Han estado llegando citaciones y han llegado a visitarnos al barrio estos señores empresarios con oficio en mano del fiscal Marchetti, en donde vienen con una actitud bastante agresiva pidiéndonos que nos tenemos que ir. Por suerte nosotros ya estamos un poco entrenados en el tema y conociendo los términos legales, sabiendo que nos movemos dentro de un marco legal.